Hasta ahora, recordó, eso sí, Borrell, que se tenían las actas presentadas por la oposición hasta casi el 80% del censo, que reflejaban un resultado parecido al de las del centro Carter. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta reconfirmación que ha hecho el alto representante de Relaciones Exteriores de Europa, Josep Borrell, ¿podríamos decir que es contundente la victoria de Edmundo González Urrutia y como nuevo presidente de Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿qué hará Nicolás Maduro para sostenerse en el poder sabiendo que ya las instituciones y la mayoría de los países del mundo no lo reconocen como presidente de Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero, estamos a nombre de Ícualo. Recuerden, el primer banco para inmigrantes en Europa. Carlos Angulo, vamos a repasar a continuación los titulares de los principales periódicos. Rápidamente, mientras llega nuestro invitado, damos cuenta entonces de la actualidad a través de las portadas de los distintos periódicos. El diario El País, en primera página, la retirada paulatina de las pelotas de goma desbloquea la ley Mordaza. El Partido Socialista cede para cohesionar a sus socios con la reforma de la norma. Por su parte, el diario El Mundo titula: Sánchez finalmente le entrega a Bildu su gran deseo de desproteger a la policía. Acepta terminar con las balas de goma, las devoluciones en Ceuta y Melilla, las sanciones graves por desobediencia, y se lanzan más sesiones sobre su socio para resucitar la legislatura y preparar nuevos pactos con el PNV y Junts per Catalunya. Entre otro de los titulares, hablamos acerca de justamente Israel extiende los ataques a Siria para impedir el envío de armas a Hezbollah. Mientras que, entre otro de los titulares, llegan los primeros evacuados del Líbano que ya se encuentran en suelo español durante esta pasada madrugada. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora también con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. En primera página, Macri toma distancia de Milei después del veto a la universidad. Por otra parte, ya en el contexto de economía, el dólar sigue bajando y el Fondo Monetario Internacional critica, pero ve signos de recuperación. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: Herramientas de espionaje y uso contra las movilizaciones sociales son las razones para oponerse a la intervención de los celulares que ha propuesto el gobierno de Gabriel Boric. Mientras que, entre otro de los titulares, la Fiscalía Nacional de Economía acusa a colusión de casinos para no competir en licitaciones a nivel nacional. Mientras que los interrogantes que abren el caso de Caramanos, tras los abonos al Ministerio de Procultura, se informaron que tendrían que ir a juicio, pues la portavoz desmiente que haya habido algún tipo de malversación. El diario El Tiempo se pregunta si tienen futuro las mesas de paz con los paramilitares que planteó el presidente Gustavo Petro. El mandatario hizo un anuncio durante la entrega de tierras a campesinos en la ciudad de Montería, acompañado de Salvatore Mancuso. Recordemos, un líder paramilitar que el mandatario colombiano ha convertido en gestor de paz. Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe va a comparecer cuando se le garantice el debido proceso, dice Jaime Granados, su apoderado. Asegura que solo a través de una tutela podría llevar sus propias pruebas al juicio. Por su parte, el diario El Comercio de Perú: La policía ahora dice que el caso de Cerrón no estuvo recondicionado con respecto a los condominios de Asia. Entre otros los titulares, el gobierno cambia al jefe de la SUNAT a menos de 7 meses de asumir su cargo. Y entre otras noticias, Israel intensifica sus operaciones en Beirut para tratar de acabar con el nuevo líder de Hezbollah. Y en internacionales hablamos acerca justamente de el concierto de Shakira. La cantante colombiana anunció que volverá a la ciudad de Lima en el mes de febrero para cantar en el Estadio Nacional y las entradas ya se encuentran a la venta. El Expreso de Ecuador destaca hoy en primera página: la inseguridad empuja a Quito al nuevo estado de excepción. El diario Nacional de Venezuela: Josep Borrell, se reafirma nuestra idea de que Maduro no ha ganado. Estas fueron las declaraciones del alto representante de la política de la Unión Europea, que dijo que las actas electorales que dieron a conocer en la OEA reafirman la posición de no reconocer a Nicolás Maduro como el presidente electo de Venezuela. Entre otro de los titulares, hablamos acerca de que el precio del petróleo empieza a subir por riesgo de que Israel pueda atacar las instalaciones de Irán, mientras que, entre otro de los titulares, vuelve a la vida es el largometraje de Luis Carlos y Alfredo Hueck, la obra seleccionada para representar a Venezuela en la categoría de Mejor Película Internacional para la carrera de los próximos premios Oscar. El Diario Libre de la República Dominicana destaca hoy en primera página declaraciones del canciller Álvarez. Dice que República Dominicana tiene capacidad para lograr meta de deportaciones. Son los titulares de los principales periódicos. ¿Te queda algo más por ahí, Carlos? Hablamos justamente de uno de los diarios de mayor circulación en México. Estamos hablando de el diario El Expreso de México, que habla acerca de cómo el sector automotriz cierra su nuevo ciclo en alza. Más de 95 mil trabajadores también buscan apoyo para la vivienda, mientras que entre las primeras propuestas de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum se habla acerca justamente del nuevo registro que se llevará a cabo por parte de del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que será uno de los mayores cambios ante cualquier otro tipo de gobierno que haya estado en México en la última década. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. La radio se llena de sabor con nuestro próximo invitado. Pero antes se le vamos a pedir, bueno, vemos que tiene la cámara. A ver, Edwin, yo creo que lo vas a tener que colocar normal, Edwin, porque vemos que de forma automática. Ahí estamos intentando. Sí, perfecto. Ok, vamos a dejarlo ahí. Por ahora. Bien sazonado, qué bien. Y es que la radio se llena de sabor con nuestro invitado. Se trata de Edwin Rodríguez, chef colombiano, que recordemos hace ya, bueno, poco tiempo, vamos para 2 años, ganó una estrella Michelin en España con su restaurante Quimbaya. Recientemente lo hemos visto vinculado también a lo que tiene que ver con la formación y haciéndolo además con organizaciones que trabajan en la inserción laboral de personas migrantes o en situación de vulnerabilidad. Edwin, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. De verdad es un gusto compartir un café contigo. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo café y conversando acerca de la gastronomía. Te vimos recientemente por tierras valencianas, impartiendo tus conocimientos también a un grupo de mujeres que buscan formarse para acceder al mercado laboral de este país. Vamos a empezar hablando precisamente acerca de esta experiencia. Bueno, sí, la verdad, en días pasados estuve buen invitado por la asociación. La verdad que para mí ha sido sorprendente encontrarme con esta experiencia tan bonita, donde a través de y como punto de encuentro, la gastronomía empieza a ayudar, ¿no?, a estas mujeres, ¿no?, a ver una oportunidad de una luz de esperanza Entonces, para mí fue muy gratificante poder aportar algo de conocimiento, inspirarles un poco, que simplemente hay que creer en ellas, que hay que hacer un trabajo tranquilo, disfrutar, y que bueno, hay momentos que son difíciles en la vida, pero que hay esperanza. Terminamos de poner en contexto a nuestra audiencia. Estamos hablando de la clausura de la sexta edición de Gastrodiversas. Gastrodiversa, uno de los programas que tiene la Asociación Por Ti Mujer, que viene trabajando en la inserción al mercado laboral de mujeres inmigrantes. Y allí estuvo Edwin. Edwin, cuéntanos qué le enseñaste a las mujeres, porque hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la fusión de sabores se ha tomado a España, y en ese sentido, hablar de fusión de sabores, prepararla justamente para la fusión de sabores, le abre un abanico de posibilidades, habla de novedades en lo que tiene que ver con la gastronomía. Definitivamente, mira, Jorge, a ver, hoy en día la realidad es que la migración, la multiculturalidad es un hecho, ¿no? Cada día la migración recorre el mundo, y con ello, pues al migrar, se migran con las costumbres, se migra con esa idiosincrasia. Una vez se llega a territorio, es empezar a encontrar y a buscar ese nuevo lenguaje, ¿no? Hace unos años yo lo hablaba con ella. Hace muchísimos años, cuando hablábamos de colonización y eso, pues hubo una migración distinta, pero finalmente se migraron costumbres, y con lo cual nos generaron, en el caso de Colombia, influencia española, africana, árabe, ¿no? En este caso, pues hoy en día empiezan a venir colombianos, vienen venezolanos, viene mucho latinoamericano aquí a España, se ubica y ya migra con esas costumbres. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan a territorio y hay que mezclarse? Hay que encontrar esos productos, y hablo del tema gastronómico, que no encontramos en nuestros países de origen, pero que sí tenemos unas tradiciones de cómo elaborar algunas elaboraciones de casa, esa cocina del recuerdo. Entonces ahí es donde empiezan a haber esas fusiones, que con producto local empezamos a transformar a través de ese instinto, ¿no? De esa manera de entender el producto. Tal vez no tenemos los mismos productos de origen, pero sí, digamos, hay cerdo, hay carne, hay pescados. Entonces empezamos a hacer nuevas fusiones, y de ahí sale un resultado súper interesante. Entonces, con este taller lo que pretendíamos era poderle mostrar que hay oportunidades, ¿no? Que con el producto local simplemente es adaptarlo y darle nuestro propio toque. A partir de ahí salían unos proyectos súper interesantes de mujeres emprendedoras inspirándose, y bueno, la labor que hace Por Ti Mujer es increíble, ¿no? De acompañarles, de darles esa formación, en el caso mío, de haberme invitado a participar y que estas chicas vean lo que pasó, ¿no? Yo también soy migrante, llegué hace 18 años también tratando de descubrir y de conocer este nuevo continente, este nuevo país, y adaptándome. Hoy en día hacemos una cocina inspirada en los sabores de Colombia con producto local. Edwin, estas mujeres que se han formado, ¿quedan preparadas para qué concretamente? Bueno, la formación que se les da es primero entender el territorio, entender el producto. Una vez empiezan a entender que hay posibilidades, que no hay que hacer cosas extrañas, sino simplemente colocar un poco más de atención, en este caso, a ir a hacer la compra en los mercados, y con ese producto empezar a elaborar. Y de ahí salen iniciativas de emprendimientos bastante valiosas, que les apoyan en su vida diaria, o en la parte competitiva, o acceder a una oportunidad laboral. Porque tal vez no la veían, ¿no? Porque no se sentían cómodas con el producto, sino simplemente decían, wow, es que no entiendo cómo se hace. Sino es darles valor y esas herramientas para que ellas empiecen a desarrollar su propio proyecto. Muy bien. Ahora pasemos a hablar acerca del restaurante Quimbaya y de esa experiencia que has venido acumulando en Madrid. Recordemos, obtuvo estrella Michelin, y que yo recuerde el primer restaurante colombiano en lograr semejante reconocimiento en España. Quisiera saber cómo le ha ido a Quimbaya desde entonces, y a ti en particular. Bueno, Jorge, la verdad que muy bien, súper contento, la verdad, haber conseguido este reconocimiento para la cocina colombiana, haciendo cocina tradicional es muy importante para el país, porque eso lo coloca en el mapa de la alta gastronomía. A partir de ahí, lo que seguimos haciendo año a año, a mí me cambió, hay un antes y un después, porque yo he sido emprendedor, montamos este proyecto, como llegamos muchos a este país, con mucha ilusión de hacer algo. Una vez emprendo esto, creyendo en mis raíces, en mis sabores, y recuerdo que Jorge, nos vimos en ese entonces para celebrarlo, en la primicia. ¿Y qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que hoy en día la cocina colombiana es más visible, la gente está más interesada, y no solo en la colombiana, sino en los sabores latinoamericanos. Trabajamos día a día, seguimos creciendo y seguimos buscando poder seguir posicionando la cocina colombiana, que la gente empiece a degustar los sabores colombianos y contarle al mundo a qué sabe Colombia. Cada noche, cada servicio que abrimos es una experiencia, es un viaje a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestra idiosincrasia. Hablar de los sabores colombianos implica hablar del café. El café tomó una ventaja hace mucho tiempo y ya el mundo conoce perfectamente el café de Colombia. Pero detrás del café llegan también sabores frutales y que en los últimos años hemos visto una transformación total. Y vale la pena hablar del tema porque esto es impactante. Nadie se lo propuso, ha llegado quizás de una forma natural, lógicamente, con el fenómeno de la inmigración. De tal manera, Edwin, que cuando vamos a un supermercado en España, es increíble. De los más tradicionales, por ejemplo, el Mercado Colón de Valencia, mercado que tiene no sé cuántos siglos, y en los últimos años hemos visto una transformación total con los cortes de carne, con las fruterías, los cortes de carne que ahora mismo tienen presencia de argentinos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, y las fruterías, lógicamente, con nuevos sabores, nuevos productos. Es increíble cómo se ha enriquecido la gastronomía de un país que ya de por sí es fuerte. Y hemos visto esa transformación. Pero esa experiencia, y yo cito el caso del Mercado Colón de Valencia, porque aquí es donde impartiste tu más reciente formación, y porque esta ciudad sabemos que también te trae muy buenos recuerdos. Y es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. Ya de hecho en Madrid hay algún que otro supermercado que está en su mayor parte lleno de sabores latinos. Incluso estaba visitando también la central de abastos de allí de Madrid, tuve la oportunidad, ahora mismo se me escapa el nombre, pero también me he pasado por Mercamadrid. Sí, Mercamadrid, estuve en Mercamadrid, sí, que está en las afueras de Madrid. Allá de pronto me llamó la atención la mano de obra de los inmigrantes, ¿no? Como está llevando el tema de la frutería, la inmigración. Pero fue lo mismo que me encontré, Edwin, en Barcelona, en Sevilla, incluso en Bilbao. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Es increíble la transformación, mestizaje, no, fusión, será fusión de sabores. ¿Cómo es posible que se haya dado todo esto sin que nadie se lo haya propuesto, Edwin? Bueno, definitivamente un fenómeno que ha ocurrido en los últimos años es esa migración, ¿no? Esa migración de los países latinoamericanos, de los países hermanos, que hemos venido aquí a España. ¿Y qué ocurre cuando las culturas migran? Pues lo decía hace un momento, ¿no? Migran sus costumbres. Y con esas costumbres pues se ve una necesidad, una demanda. Es tal que colombianos somos un montón aquí en el país. Hoy en día también el tema venezolano. Y todo eso va ocurriendo. Y claro, finalmente el consumidor, en este caso el latino, empieza a tener un poco más, yo llamo, de poder, ¿no? De demanda. Y lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Empezar a abrirnos al mundo y ver que es una, para mí es como la nueva cocina migrante, la llamo yo, ¿no? Esa cocina que aunque tenemos origen, tenemos algunos productos, no el 100% de ellos, una vez llegamos al país, pues los empezamos a fusionar y ahí es donde empezamos a cubrir esas necesidades, tanto gustativas o de recuerdo o nostalgia en algún momento. Y esa creo que es el nuevo lenguaje de la cocina que se está estableciendo aquí, ¿no? Tenemos un país impresionante aquí en España con sus pescados, con sus mariscos, con el producto mediterráneo, pero claro, hace 18 años pensar en plátano verde o plátano macho, como se conoce, era increíble. Vamos hoy en día al Mercadona y pero sí, cadenas de almacenes que empiezas a encontrar, ¿no?, el plátano, la papaya, inclusive la yuca. Eso era impensable hace una época. Los supermercados, las grandes superficies, ya empiezan a haber una oportunidad de mercado, y en esa oportunidad de mercado es cubrir esa gran población migrante, sus necesidades. A partir de ahí, es muy común ver en la canasta familiar aquí local que en esta la persona va con un pescado muy mediterráneo, con aceite de oliva, y al lado van la yuca, va el plátano, va una papaya, una lima o limón para nosotros, y dice, bueno, ¿y qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? Pues para mí es esa nueva cocina fusión, esa cocina migrante que con producto local elaboramos, con ese recuerdo, con esa nostalgia de nuestros países. Para la población migrante es nostalgia, pero nada ha sido tan bienvenido aquí a España que todos estos sabores. Mencionabas el caso de la papaya, pero si hay un producto que ha tomado la bandera, es el aguacate, y además una fruta muy práctica porque se puede comer caliente, fría, con un agregarle dulce, simple, salado. ¿Hay una fruta más práctica que el aguacate, Edwin? Pero no, el aguacate ha cogido un protagonismo increíble. De hecho, ya se produce aguacate en el sur de España. Sí. Tanto así que creo que se hace la parte de Málaga y esto, que hay grandes cultivos de aguacate. No, aquí en la Comunidad Valenciana. De hecho, tengo un amigo, tengo entendido que próximamente va a haber una feria en Madrid de exposición de frutas y hasta me han invitado. Voy a ver si te invitamos a ti también, ya que estás ahí. Un placer allí, claro sí, que sí. Para ver todas estas frutas que se están exponiendo en el mercado español. El nuevo lenguaje, entonces, de la gastronomía española, que tiene acento latinoamericano. ¿Y a ti qué te dice de cara al futuro todo este panorama que estamos disfrutando aquí en España? Edwin. Bueno, una vez tenemos todos estos productos, como lo contaba, se empieza a hacer esas nuevas cocinas, pero lo interesante es que se empiezan a posicionar. Ya hoy en día se abren locales de cocina mexicana, se abren de cocina peruana, y hay un lugar para este tipo de cocina, con lo cual enriquece la cultura, enriquece esa globalización que está ocurriendo y que ya es un hecho, ¿no? Ya hemos llegado y hemos llegado para quedarnos, no solo aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Las cocinas de diferentes países. Entonces, España yo creo que se nutre de todos estos productos, la gente hace esas fusiones y salen esas nuevas sabores, esas nuevas, oportunidad de probar otras cosas. Antiguamente como que las fronteras nos tenían un poco limitados y hablábamos de que el patacón, la arepa, el ceviche, el taco era determinado. Hoy en día me encanta salir a comer a cualquier restaurante, ya sea aquí en Barcelona, las principales ciudades, porque encuentras unas fusiones increíbles, producto local con tendencia o con sabores latinoamericanos. Y esto nos ha hecho la vida de los inmigrantes un poco más llevadera en comparación con hace 20 años, que era difícil encontrar un restaurante latinoamericano, colombiano, en las ciudades de España. Y creo que el trabajo que estás desempeñando ahora, más allá de la cocina de Quimbaya, de participar en la formación de mujeres que están incursionando a la hostelería, a la gastronomía española, es fundamental. Ya para el caso concreto de los restaurantes colombianos, me parece también fundamental, porque sí, a veces se ve el potencial, pero hace falta un poco de formación y creo que esa necesidad ya se está atendiendo. Qué bien, Edwin, tú que llevas la bandera de la gastronomía colombiana, has sido pionero en alcanzar semejante distinción, estrella Michelin, estés compartiendo también con tus demás compatriotas y también gente de otras partes de América Latina, es decir, con la mano de obra inmigrante, el emprendimiento inmigrante. Edwin, de verdad, ya sabes que siempre es un placer compartir contigo y simplemente te decimos hasta una próxima oportunidad. Jorge, para mí es siempre un placer hablar de gastronomía, compartir alrededor de la lo mesa. Lo que más te gusta. Y bueno, lo que más me gusta, ¿no? Nunca mejor más, dicho. Más cómodo me siento, siempre digo, ¿no? A mí se me da mejor cocinar que hablar. Pero sí, todo lo que son los temas de gastronomía me apasionan. Poder hablar de emprendimiento también y ver que hay una oportunidad, ¿no? Somos muchos los que comenzamos, los que venimos con sueños y decirle a todo el público que los sueños se cumplen. Y bueno, les espero en Quimbaya para que disfruten de esa cocina colombiana. Recuérdanos en la dirección, por favor, la forma de contactar con Quimbaya. Claro que sí, estamos nosotros ubicados aquí en Madrid, la verdad que muy central, estamos en la calle Zurbano 63, estamos muy cerca a las embajadas, frente a la Embajada de Perú, al lado de la Embajada de Colombia, o sea que estamos muy bien ubicados para venir y vivir un viaje a Colombia a través del menú de degustación que tenemos actualmente, que es Memorias. Y bueno, en las redes sociales estamos en como Edwin Rodríguez Raya Baja Chef o Quimbaya Restaurant. Edwin, y ya para finalizar, es muy difícil hacer una reserva en Quimbaya. ¿Con cuánto tiempo hay que hacer una reserva? ¿Cómo está precisamente? Bueno, afortunadamente la gente tiene mucha curiosidad y tiene ganas de venir a vivir y a conocer la cocina colombiana. Entonces sí que tenemos una serie de reservas, pero bueno, siempre es viable. Nosotros invitamos al público que venga entre miércoles a viernes, en las mañanas, que es donde tenemos más flexibilidad. A partir de ahí, pues la gente se está reservando con tiempo para disfrutar de la cocina colombiana ahí en Quimbaya. Así que no, siempre estamos abiertos, tenemos un sistema de reservas que es muy amigable y con el cual, pues, mesa siempre tenemos disponible. Gracias, Edwin, por estar una vez más en el Café Mañanero. Y un saludo también para Mariluz, que se llama tu esposa, tu compañera, ¿no? También sí, está socia, ahí, también, sí, es socia. Es un equipo. Entonces, ahí estamos los dos trabajando y mostrando, ¿no? Como decimos nosotros en el restaurante, contándole al mundo a qué sabe Colombia. Muy amable, Edwin. Que tengas un resto de día muy placer, feliz. Muchas gracias. Y nos vemos pronto por Quimbaya. Que tengas ya todo por tu país, que al final el triunfo brillará. Edwin Rodríguez aquí en el Café Mañanero, hablándonos de gastronomía. Recording stopped. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Carlo Angulo con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Caracas, Club Valencia presenta gran noche de stand-up comedy con la superestrella Amílcar Rivero. Y con él, el Pucky Torrealba. Amenizado por Miguel Villegas y presentado por Jorge de la Rosa. Jueves 17 de octubre en Azul Marina Real. Quiere tus entradas ya. Patrocinado por La Cachapera. Ven envíos. Taller Auto Power, Plan B, Casa Ace, Coco Bistro, Agencia de Viajes Estelar, Clínica Dental y Salud, Supermarket Margarita, Bergamola, Qué Chévere Venezolanista, Centro de Medicina Estética y Belleza Integral. Este sábado 5 de octubre, Miki Taveras, en Valencia. Única presentación, Miki Taveras. Escucho tu voz. En Discoteca Tomasa, entrada general 20 euros, VIP 40 euros, Super VIP 50 euros. Reservas al 601-14-63-73. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Miki Taveras en Discoteca Tomasa, camino de Marjal 52 al Val Valencia. Yo pienso que no son tan... Fruco y sus tesos, la leyenda viva de la salsa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Este 15 de octubre pondrá a bailar a Valencia. No es preciso decirte de dónde vengo. Fruco y sus tesos, 60 años de trayectoria. Salamun, calle San Vicente, Mártir 200. Venta de entradas en movingtickets.com. Fruco y sus tesos, este 15 de octubre, Salamun. Por la calle de un lugar. Si eres inmigrante, hay una forma rápida y sencilla de estar asegurado. Protege tu futuro y el de tus seres queridos ante deceso, invalidez o incapacidad. Contamos con los mejores planes de indemnización, repatriación, cobertura cobertura internacional y comodidad de contratación. También seguros de vida, accidentes, salud, hogar, coches, entre otros, y de autónomos. Llámanos al 641-367124. Vanessa Reyes, asesora de seguros exclusiva de Generality. 641-367124 y contrata tu seguro ya. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El café mañanero. Disfrútalo. Carlos Angulo, vamos entonces con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Vamos en marcha. Venga, arriba. Fleck, ¿hoy no nos cuentas un chiste? En el año 2021 hablábamos acerca de uno de los grandes fenómenos que fue el Joker de Todd Phillips, un director que venía del lado cómico como podría ser las películas de ¿Qué pasó ayer? Estrenaba junto a Joaquín Phoenix, ahora el ganador del Oscar, una cinta acerca de el mayor antagonista del universo de Batman. En esta nueva cinta se presentaba una manera alternativa de la historia de origen del Joker que se colocó como sin duda alguna una de las películas independientes más importantes en la última década. La cinta estuvo nominada al Oscar. Joaquín Phoenix ganó el Oscar Mejor Actor por la misma y se convirtió en su momento en la película independiente de calificación R más taquillera de la historia del cine, pues el Joker está de regreso. Y ahora lo hace en compañía. Para esta dupla se une ahora Lady Gaga y Joaquín Phoenix en esta nueva cinta llamada Joker Folie à Deux. Arthur está internado en un psiquiátrico de Arkham en espera de un juicio por los crímenes que cometió, y mientras lucha con su doble personalidad, ahora no solamente tiene las bruces de lo que es la libertad, sino también lo que es el amor verdadero. En esta nueva cinta, más allá de darnos una crítica social, nos muestran justamente la importancia del amor y de tener una persona en tu vida, y también lo que la música puede que estar dentro de él durante todo este tiempo. Se trata de una de las películas más esperadas de este año y que sin duda dará más de qué hablar, y finalmente el día de hoy llega su estreno a los cines. Quiero ver a tu verdadero yo. Seguimos con parte de los estrenos más importantes de esta semana, y se trata de una de las películas españolas que has dado más de qué hablar durante este año, y se trata de lo nuevo de Pilar Palomero, titulado Los Destellos. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? Pues si hace falta, sí. La cinta de la ganadora del premio Goya por Las Niñas en el año 2019 está de regreso ahora con una nueva cinta protagonizada por Antonio de la Torre, Patricia López Arraiz, Julián López y Marina Guerola, presentándonos ahora una historia única. La vida de Isabel da un inesperado giro el día en que su hija Madeleine le pide que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo. Tras 15 años alejada de su exmarido, un hombre al que ve como un desconocido, pese a que fueron familia, y en Isabel empiezan a reavivarse resentimientos que creía haber superado, y sin embargo, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable y las últimas etapas de su vida, Isabel conseguirá ver con otros ojos el fracaso que vivieron para centrarse en los destellos de lo que podría ser el futuro, colocándose como una de las películas favoritas de la crítica en esta temporada en España. Fue una de las grandes contendientes a representar a España en los premios Oscar y una de las favoritas por parte de la crítica especializada. Está lo nuevo de Pilar Palomero ya en los cines. ¿Te acuerdas la noche aquella? noche. Entre tus ojos miré. Los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Muy interesante como para no perderse absolutamente nada. Los estrenos de la semana aquí en el Café Mañanero. Y nos preparamos. Me siento hoy. Ahora sí. Es viernes. Es viernes, día perfecto para visitar, presten mucha atención, dos sitios en Valencia con un mismo propósito: hacer que la pases muy bien. Nos referimos a Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos y las trompetas. Calle, presten atención, calle Yecla, número 16, y también en la Plaza Honduras, número 26. Plaza Honduras 26, Las Trompetas, y calle Yecla 16, Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Aunque cualquier día perfectamente se pueden acercar a disfrutar de la buena música latina. Añoranzas Bar. Precisamente ya celebrando, como no, esta temporada que estamos arrancando, la fiesta de Halloween. Todo el mes de octubre es para celebrar que si la fiesta de la Hispanidad, que si lo uno, que si el arranque, que lo otro. Bueno, siempre también para brindar, para compartir con los amigos, Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Recuerden también en Castellón, en la calle Amalio Jimeno, número 12. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. Ok. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Marshall Mathers, mejor conocido en el mundo de la música como Eminem. Anunció que será abuelo. Su hija Hailey está embarazada y así lo anunció en el nuevo videoclip del rapero, entregándole una camiseta que decía Grandpa junto con una foto de una ecografía a través del nuevo título musical de Eminem llamado Temporary, donde se pueden ver videos caseros de su hija Hailey Jade, de 28 años, desde que era muy joven en su infancia hasta la actualidad. En uno de los momentos más emotivos del video, casi en los últimos segundos, Hailey sorprende a su padre entregándole una camiseta de fútbol americano que puede ver muy claramente la imagen de Grandpa. A Eminem se le cae la mandíbula y se le abren los ojos mientras le saltan las lágrimas de felicidad ante este anuncio, revelándole así al mundo que su familia cada vez crece más y que ahora uno de los raperos más conocidos e influyentes en la historia del rap de los Estados Unidos será abuelo por primera vez, aumentando así su legado. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB. Atención, amantes de los sabores colombianos. Recuerden, luego de una temporada de vacaciones, muy merecida por cierto, abre nuevamente Patacón Tostao. Patacón Tostao, puro sabor colombiano en Valencia. No lo olviden, calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, zona centro o plaza España. Patacón Tostao con una carta diversa. Repasamos, por ejemplo, lo que es la bandeja paisa, o, cómo no, la especialidad de la casa, los patacones, pero también la chuleta bayuna, el sancocho, las ricas empanadas, pan de bonos. Bueno, la verdad es que Patacón Tostao lo tiene todo. Sabor colombiano en Valencia. Patacón Tostao. Se alejó de mi vida. Ahora tiene otro novio. Ya me tiene olvidado. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Atentos a la programación deportiva. Ya estamos en Latino Deportes, el repaso de la actualidad. Y tenemos en primera instancia la fecha número 9 de la Liga Española, que arranca este viernes. Y por otro lado, atención, porque después de esta fecha viene un parón. Las selecciones que están participando en la clasificación para el próximo Mundial tienen compromisos. Es el caso de las eliminatorias suramericanas y les tenemos, por supuesto, como no, toda la información. A los convocados, por cierto, por ahí se ha colado ya también la lista de convocados de Colombia. ¿Cómo son las cosas? Y tenemos también para compartir lo que ha pasado en la jornada de Europa League, donde tenemos equipos españoles participando. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río, para arrancar, nos pone al día con la Europa League. Pero recuerden que la información llega a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Iqualo, entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todas las ventajas del primer de banco para inmigrantes en Europa. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se jugó la segunda jornada de la Europa League, y en donde afortunadamente otro equipo español pudo sacar la cara por este país, el Athletic de Bilbao, venciendo al AZ 2-0 y dando la oportunidad para que también los equipos españoles tengan protagonismo, ya que la Real Sociedad no pudo con el Anderlecht, y eso que jugaba en casa, y cayó 1-2. Eso sí, con un espectáculo grotesco por parte de los aficionados y seguidores del Anderlecht. Otros resultados: el del Tel Aviv, que cayó ante el Milan 0-2. El Olympiacos, que goleó al Braga 3-0. El Hoffenheim, que vendió al Dinamo 2-0. El Karabakh cayó ante el Malmo 1-2. El Lazio goleó al Niza 4-1. El Riga se empató con el Galatasaray 2-2. Durísimo encuentro. El Slavia de Praga empató con el Ajax 1-1. El Ferencváros cayó ante el Tottenham 1-2. El Espor venció nada menos que a la Roma 1-0. Sorpresivo resultado. El Oporto empató en un durísimo encuentro contra el Manchester United 3-3. El Victoria Pilsen empató con el Leverkusen 0-0. El Rangers cayó ante el Lyon 1-4. El Twente empató con el Fenerbahce 1-1. El Besiktas cayó ante el Frankfurt 1-3. El PAOK cayó ante el FSV 0-1. Y el Unión San Gil empató con el Glin 0-0. Y no solamente hablamos de la Europa League, también que hablamos de la Conference League. Y en la Conference League, el único equipo español, el Betis, cayó, y sumándose la debacle de los equipos españoles en estas competiciones europeas, ante el Legia de Varsovia 1-0. Otros resultados interesantes: el del Dinamo de Minsk, que cayó ante el Hertz 1-2. El Petroclub, que cayó goleado ante el Pafos 1-4. El Panathinaikos, que empató con el Borac 1-1. El Chelsea, que goleó al Genk 4-2. La Fiorentina, que venció al New Saints 2-0. Y otro resultado bastante llamativo fue el del Brujas, que goleó al Senglet 6-2. El Astana, que venció al TSC 1-0. Y el Rapid de Viena, que cayó de visita ante el Estambul 1-2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Es en la actualidad en lo que tiene que ver con los torneos continentales luego de la Champions. Ha sido una semana muy complicada, donde vimos perder a la mayoría de los equipos españoles que participan en la Champions. Es el caso del Real Madrid, el Girona, el Atlético de Madrid. Sacó la cara por el fútbol español en la Champions el Barcelona, una goleada al Young Boys. Y pasamos por otro lado. Bueno, se terminó frustrando la llegada, posible llegada de Keylor Navas al Fútbol Club Barcelona, porque justamente esta semana se conoció ya el portero que va a fichar el Barça, o que ha fichado el Barça, mejor dicho, para lo que queda de la temporada, en sustitución de Ter Stegen. Continuamos en Latino Deportes, dando cuenta precisamente ya de la programación de la Liga, la fecha número 9. Después de la debacle de varios equipos españoles en las justas europeas, como lo fueron la Champions, la Europa League y la Conference League, tendrán en la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, reivindicarse ante sus aficionados. Y es que precisamente esta noche a las 9, el Valencia Club de Fútbol, que debe reivindicarse ante su afición, visita al durísimo Leganés. Y ya para mañana a las 2 de la tarde, el Español recibe al Mallorca, el Getafe a los Osasuna, 4:15, 6:30, el Valladolid al Rayo Vallecano de James Rodríguez. El mismo sábado a las 6:30, Las Palmas recibe al Celta de Vigo. Y a las 9 de la noche, el partidazo de la jornada. Es cierto que tendremos otros partidos durísimos, pero es que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y después de haber perdido su invicto de 36 partidos en la Champions, tendrá que reivindicarse ante su afición en su campo, y recibe nada menos que a un Villarreal que viene en alza en la liga y demostrando que es un duro hueso de roer. ¿Podrá el Real Madrid, con todos los errores cometidos en la Champions y en algunos partidos de la Liga, vencer a este aguerrido Villarreal? Y el Girona, el domingo a las 2 de la tarde, recibe el Athletic de Bilbao en otro intenso encuentro. A las 4:15, el Alavés recibirá al Fútbol Club Barcelona, que viene a golear en la Champions y de ser el gran equipo europeo que se esperaba ver. Y el Sevilla, a las 6:30 de la tarde del domingo, recibe al Betis en un derbi andaluz. La Real Sociedad recibe al Atlético de Madrid, 9 de la noche, intenso encuentro. También esperamos ver para el cierre de la novena jornada. Latino Deportes. Continuamos a nombre de Café Barcuina, recuerden, en la avenida Peseta Alexandre 133 de Valencia. Vamos a encontrar sabores de Brasil, de Latinoamérica y por supuesto también mediterráneos. Café Barcuina. Atención, el seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dará a conocer este viernes la lista de los jugadores convocados para los duelos ante Dinamarca y Serbia, correspondientes a la Liga de las Naciones. Sí, tendrá justamente compromiso, será eso de las 11:30 de la mañana. Se conocerá entonces en la lista de los convocados. Y pasamos justamente ya a dar cuenta también de la lista de convocados al otro lado del Atlántico. Atención, Colombia ha publicado la lista de los convocados para los enfrentamientos de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Será por la fecha número 9 de las eliminatorias. Porteros o arqueros: Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero, digamos que repiten. Defensas: Willer Dita, John Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mujica, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Cristian Borja. En el medio campo, Nelson de Osa, que es la novedad, Kevin Castaño, James Rodríguez, Yacer Asprilla, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Mateus Uribe, John Arias, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero. Delanteros: Luis Díaz, Luis Sinisterra, John Hader Durán, que ha sido sensación esta semana en la Champions, y la verdad es que está teniendo una temporada fantástica. Juan Camilo El Cucho Hernández, que estuvo por acá por la Liga Española, ahora anda por allá por Estados Unidos. Y vuelve Roger Martínez y John Córdoba. ¿Qué le pasa al técnico Néstor Lorenzo? ¿Por qué no convocan a Borja? Borja, sí, Miguel Ángel Borja, el goleador de River, viene haciendo muy bien cosas. Recordemos que Colombia jugará ante Bolivia el próximo jueves y el martes 15 ante Chile. Sí. Compromisos. Entonces, por la fecha 9 y 10 de las eliminatorias. Vamos echando el cierre, Carlos Angulo. ¿Qué se sabe de Michael Schumacher, que lo vieron en una fiesta por Mallorca? Pero ¿en qué estado? Es un misterio. La salud o el estado de Michael Schumacher, 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Recordemos que desde que tuvo su accidente, ya hace más de 10 años, hace 11 años para ser exactos, durante un paseo de esquí, la salud de Michael Schumacher se ha mantenido siempre de forma misteriosa y bajo secreto por petición de su propia esposa, Corina Schumacher. Corina desde su momento se ha convertido en la protectora de Michael. Recordemos que al momento del accidente, el heptacampeón de la Fórmula 1 tuvo que ser sometido a 2 operaciones para salvar su vida. Después estuvo en coma durante más de 6 meses y ha residido en Suiza bajo cuidados intensivos las 24 horas del día, y durante estos 11 años el círculo de personas que tuvieran acceso a él ha sido muy cerrado. Ha sido recientemente tras la boda de su hija Gina Schumacher, en donde empezaron primero los rumores acerca de la presencia de Michael durante la boda, ya que a todos los asistentes les prohibieron el uso de un teléfono móvil durante la ceremonia, por lo cual muchas personas hablan acerca de la presencia del campeón de la Fórmula 1 presente en la que fuera la unión de su hija. Esto sería la primera aparición pública de Michael Schumacher tras más de 11 años. El estado de salud de Schumacher en estos momentos, muchos establecen de que se encuentra parapléjico, utiliza una silla de ruedas para transportarse, al igual que se comunica a través de los ojos y una computadora en los momentos en que no puede hablar, pero sí puede estar presente ya que se encuentra consciente. Parte de las declaraciones de esto puede ser el de Jean Todt, quien fuese el ex jefe de Ferrari, quien en una entrevista concedida a una revista francesa declaró de que yo no extraño a Michael porque Michael está aquí. Simplemente no es el Michael que solía ser, pero sí que podemos hablar y podemos comunicarnos. Es diferente, pero está maravillosamente guiado por su familia, que lo protegen durante todo el tiempo. Tengo privilegios de poder compartir junto a él, por lo cual no diría que se fue. Desafortunadamente el destino lo golpeó, pero ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1, pero siempre se mantendrá siendo un campeón. Fueron las declaraciones de Jean Todt, por lo cual en estos momentos muchos estiman de que este primer paso, la aparición de Schumacher durante la boda de su hija, podría ser una primera aparición que a lo mejor establezca que ahora podrían dar acceso a un anillo de personas un tanto mayor de lo que ha sido en los últimos 10 años. Bueno, eso es lo que se sabe acerca de Michael Schumacher. Gracias, Carlos. Nosotros llegamos a la parte final. Feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. El próximo lunes, de nuevo, de 8 a 10, el Café Mañanero. Y sobre la parte final, Latino Deportes. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Hablame. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Esta rumba va sola.